agua termina siendo complejo cada verano. Por el gran consumo de la gente, por la escasez que hay. De hecho, la semana pasada hablamos con gente de la cooperativa de Unquillo y Mendiolaza. Bueno, esta semana salía la noticia de algunas fallas en algún acueducto de La Calera, pero para que lo explique mejor y para saber la situación general de cómo está el suministro de agua en las ciudades de Sierra Chica, particularmente en Villa Allende, ya tenemos a gente responsable y representante de la cooperativa de agua de nuestra ciudad. Hablamos de Sergio Padró, a quien antes lo saludamos. Sergio, feliz año antes que nada. Buen arranque de este 2022. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, buenos días. Muchísimas gracias por los saludos igualmente. Pero bueno, el principio de año lamentablemente nos encuentra afectado por esta situación de falta de agua. Esa es la realidad. Fue complejo el arranque. Sergio, que contanos un poco qué es lo que pasó y cómo está hoy el servicio. Sí. Lamentablemente muy complejo el inicio de año con el tema del agua. Por producto de la rotura del acueducto a la altura de Dumesnil, que es el que nos provee el agua que viene desde La Calera. Ante esa situación, bueno, la provincia, ese acueducto que depende de la provincia, ya están trabajando, pero en la situación puntual, ¿cuál es? Donde se produce la rotura es un caño en donde está ubicado en un lugar complicado de acceso, porque está a una profundidad aproximadamente de 6, 7 metros, uh-huh. Y por sobre ese caño hay otros caños de desagüe y caños cloacales, en lo que lleva a que se complique la llegada hasta el caño. Encima, ese caño de agua que viene de La Calera tiene un anclaje, un encamisado de cemento, y lo que lleva a que todo sea más complicado el trabajo y retrase, por supuesto, las tareas. Uh-huh. Hoy, ¿qué parte de la ciudad está sin agua, Sergio? Nosotros en la ciudad, es decir, la parte del centro, priorizamos que tenga agua por una cuestión muy puntual, porque se encuentra en el hospital, se encuentra en el centro de vacunatorio, uh-huh. En los testeos, las clínicas. Entonces priorizamos, por supuesto, esa zona del centro para que tengan agua. Y después el resto de la ciudad, con los pozos propios que nosotros tenemos, también vamos a ir dando agua de manera rotativa a los distintos barrios para que los vecinos puedan llenar sus tanques. Claro. Por eso le pedimos a los vecinos conciencia en el uso del agua, no llenado de piletas, no riego, absolutamente que tengan el agua para consumo e higiene personal. Porque vamos a ir dándole agua a los distintos sectores en la medida también que podamos con los pozos propios. Porque uh-huh. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Los grandes calores que hubo grandes consumos de agua que superaron las expectativas y el consumo promedio que había en esta época del año. Y por supuesto que los pozos bajan la cantidad de agua y la falta de lluvia hace que también las napas no tengan la cantidad de agua suficiente para poder brindar el servicio con normalidad. Uh-huh. Sergio, ¿se prevé un tiempo estimado para estos arreglos de la provincia ahí en Dumesnil? Sí, estamos en permanente contacto con gente de la provincia. Ellos calculan de que el día miércoles de esta semana se va a estar normalizando el suministro, el arreglo. Lo que hay que tener en cuenta después, que una vez que se haga el arreglo, que va a ser un arreglo provisorio, se va a hacer un bypass, porque el arreglo definitivo lo van a realizar una vez que se termine esta época de verano y de calor. Entonces, calculan que para el día miércoles va a estar solucionado el problema. Después hay que llenar el acueducto y que se vuelva a tomar la presión definitiva del agua a los fines de hacer una distribución en todo el corredor de Sierra Chica. O sea, es una época donde hay que tener cuidado con el agua, pero esta semana aún más, digamos. Exactamente, especialmente. Siempre hay que tener mucho cuidado porque lo sabemos que el agua escasea en todo el mundo, no solamente acá en Villa Allende, escasea en todo el mundo. Es un bien muy preciado, por lo cual siempre hay que tener mucho cuidado, más en esta época en donde las temperaturas son muy altas. Pero especialmente esta semana, por principalmente el problema que se ha suscitado aquí en el acueducto a la altura de Dumesnil. Uh-huh. Sergio, en diciembre ha llovido muy poco, casi nada. Antes y más allá de este inconveniente, ¿cómo venían con el suministro? Porque ya de por sí es compleja la situación en esta época del año, y más si tenés un mes prácticamente sin una sola gota de lluvia. Independientemente de este tema particular en Dumesnil, ¿cómo venían con el servicio? No, veníamos con el servicio, veníamos normal en cuanto a que de la cooperativa no hubo cortes de agua ni tampoco cortes rotativos como está sucediendo en algunas otras localidades. Nosotros acá tenemos todo lo que era el suministro de agua de manera normal, lo que sí en determinadas horas, picos de mucho calor, debido al gran consumo que hay, que supera ampliamente lo que se produce de agua, hubo una falta de presión en algunos sectores de la ciudad en donde el agua no llegaba con la presión suficiente como para poder prestar el servicio adecuadamente. Pero eso fue por el gran consumo de agua que hay. Uh-huh. Pero desde la cooperativa no hay cortes ni tampoco están programados por el momento cortes rotativos. Los cortes que hubo fueron o producto de la rotura del acueducto que viene desde la calera, que depende de la provincia, o bien por los cortes de luz que hubo, en donde, por supuesto, las bombas dejan de funcionar y no producen el agua a los fines de que llegue a los hogares. Sergio, la última, agradeciéndote, entonces, producto de esta rotura en la calera, va a ser de manera rotativa, se van a ir habilitando el servicio de agua con los pozos propios en distintas zonas para que la gente pueda llenar sus tanques, pero pedirle tranquilidad y paciencia a la gente por lo menos esta semana. Sí, por supuesto, le pedimos pero mucha paciencia, de lo que a nosotros nos corresponde, las disculpas del caso, por supuesto, y le pedimos nuevamente que cuiden el agua, especialmente esta semana, y una vez, por supuesto, que se solucione este problema, también que sigan con el cuidado, porque por el pronóstico que tenemos altas temperaturas también para las otras semanas venideras. Entonces, mucho cuidado, le pedimos que no llenen las piletas, le pedimos por favor que no hagan el riego con el agua de red, con la finalidad de poder pasar por lo menos este enero con un servicio y una calidad de agua que realmente se merece el vecino de Villa Allende. Sergio, gracias como siempre y la seguimos en el transcurso de la semana. Pero por favor, a sus órdenes, muchísimas gracias. El día y la hora que sea necesario nos llaman, estamos a su disposición. Gracias, Sergio. Gracias, feliz año, que ande muy bien. La palabra Tucu de Sergio Padro, representante de la Cooperativa de Agua de Villa Allende. Bueno, a tener paciencia esta semana, lo explicaba él, con los pozos propios se va a ir habilitando en horas y en días distintos en diferentes zonas para que se puedan llenar los tanques y tratar de bancarse con eso. Es muy difícil pedirle esto a la gente con los calores que hace, ¿no? No, sí, sin duda. ¿No? Hoy va a haber reclamos en diferentes zonas. Ya se vienen haciendo reclamos. Por ejemplo, la semana pasada acá en Saldán hubo cortes de media calzada en reclamo por estas situaciones que, si bien la Saldán tiene una situación más particular todavía porque hace muy poco se dio la quiebra, la cooperativa de agua hoy está en manos de la municipalidad y hay obras retrasadas, ¿no?, en la localidad de Saldán. Pero por otro lado, nos llega información de que va a haber una protesta también en Sal Si Puedes, por aquellas localidades, ¿no?, con respecto a la falta de agua. Y otra de las cosas que tiene que ver, hace un tiempo atrás se habían anunciado obras que recién están por licitarse, que tienen que ver con bombas o centros de bombeo para, bueno, lo que nos decía el presidente de la cooperativa de agua de la localidad de Mendiolaza y Unquillo, la cooperativa de Mendiolaza y Unquillo. Bueno, es que no lograron recuperarse las cisternas, ¿no? Bueno, ese es algo fundamental, que por lo general suelen hacerlo durante la noche. Bueno, estas cisternas no se recuperan, por lo tanto, hay escasez de agua en las localidades de Mendiolaza y Unquillo. Misma situación, Río Ceballos y Sal Si Puedes, ¿no? Bueno, hay otras obras que también están proyectadas para aquellas localidades de Sal Si Puedes, que también van a dar un respiro a la zona, ¿no? Hay obras retrasadas, esa también es la cuestión, ¿no? El dique La Quebrada no está en sus peores momentos, ahora. No está en sus peores momentos, pero es así. Acá lo que tienen que ver es que no logran recuperarse las cisternas. ¿Qué quiere decir? Se consume más de la cantidad de agua que ingresa. Ese es otro de los factores, además de la rotura de este caño, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que necesitan más obras para las diferentes localidades. Así que, bueno. Situación compleja, los vecinos están muy enojados. Mándanos mensajes 351-63-23-983. Te vamos actualizando lo que sucede en las Sierras Chicas. Nos quedamos hasta las 13 horas acá en Anexados. Del barrio.